Aquí comienza La Caverna de los Dioses. Conduce Héctor Lavorre. Episodio 12 de la temporada 2. Got Back Australia. Hi everyone in Australia. Paul McCartney here and we're coming down to see you. We're looking forward to it, right, lads? Yeah! See you there. We're gonna rock, we're gonna roll, we're gonna stomp and stroll. See you soon. Hola a todos en Australia. Aquí, Paul McCartney. He venido a verlos. Lo estamos esperando ahora mismo. Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo. Les doy una cordial bienvenida al duodécimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en Twitter en @hglc. No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Paul McCartney retoma su gira Got Back, interrumpida en junio de 2022, y brindará su primer concierto el próximo miércoles 18 de octubre a las 19:30 horas tiempo local en el Entertainment Centre de Adelaide, Australia. Y para conmemorar el suceso, Paul compartió en sus redes sociales oficiales un mensaje, el mensaje que acabo de traducir, junto a su banda, avisando que ya se encontraba en Australia y estaba muy emocionado por retomar su gira. Después de este primer gran concierto, Paul McCartney viajará a la ciudad de Melbourne, donde el próximo sábado 21 de octubre dará su segundo concierto de esta segunda etapa de la gira Got Back en el Marvel Stadium. Recordemos que la gira Got Back tendrá 7 conciertos en Australia, 2 en México y 8 conciertos en Brasil, sumando un total de 17 presentaciones confirmadas hasta el momento. Así, el día de hoy platicaremos en este espacio de las novedades de la gira Got Back de Paul McCartney, que comienza esta semana en Australia. Además, hablaremos del anuncio que ya nadie esperaba de la gira. También hablaremos del nuevo podcast McCartney, A Life in Lyrics. Así como también en la efeméride Beatles, recordaremos la presentación de los Beatles en el Sunday Night at the London Palladium, así como revisaremos las sesiones de grabación de Beatles for Sale, Rubber Soul, The White Album, de los Beatles y The Ram de Paul McCartney, así como del anuncio de Ringo Starr de su nuevo EP. Así, comenzamos la caverna de los Beatles con la canción que sirvió como pista cuando se anunció el primer país en esta segunda etapa de la gira Got Back por ahí de agosto. Se trata de la canción Ode to a Koala Bear, publicada en el álbum Pipes of Pace de 1982. Comenzamos en la caverna de los Beatles. You come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. En un anuncio que ya nadie esperaba y a todo el mundo sorprendió, el lunes pasado, Paul McCartney anunció una segunda fecha de la gira Got Back en la MRV Arena en Belo Horizonte, Brasil, el 4 de diciembre de 2023, por lo que se ha sumado un octavo concierto en la nación sudamericana. Tras abrir esta nueva fecha en el itinerario de la gira, el sitio paulmccartney.com aseguró que, después de una demanda fenomenal, Paul agregó una segunda fecha en Belo Horizonte a la gira Got Back. La venta al público en general comenzó el 10 de octubre a las 12 del día, tiempo de Brasil, y se anunció que no habría preventa para este espectáculo, por lo que todos los boletos de todas las localidades existentes se pusieron a la venta ese día. Y como parte del comienzo de la gira Got Back en suelo australiano, Paul McCartney lanzó un chat de la gira en Instagram, y lo primero que hizo fue preguntar de dónde lo leíamos. Hasta el momento de grabar este podcast, poco más de 13.000 respuestas eran de México, 11.500 de Brasil y 5.000 de Australia. También hay que señalar que esta semana llegó Paul McCartney a la ciudad de Adelaide, Australia. Así fue anunciado por el canal 9 de la ciudad australiana, tras haber sido captado por las cámaras del canal. Escuchemos. La leyenda del rock and roll, Paul McCartney, aterrizó en Adelaide antes de su gira por Australia. Sin duda, parece estar de buen humor saludando a nuestra cámara con un gran saludo al salir del aeropuerto de Adelaide esta mañana. El ex-Beatle regresa después de 30 años, abriendo su gira Got Back en Australia en el Centro de Entretenimiento el miércoles. Los fanáticos han esperado meses para el espectáculo con entradas agotadas después de una carrera competitiva para encontrar las entradas. Estaba corriendo arriba y abajo diciéndole a todos que adivinen lo que tengo. Tengo una entrada llamando a mi marido, a mis hijos, así que estaba muy emocionada. Y Samantha Hogan está en el Centro de Entretenimiento esta noche. ¿Cuántas personas espera que asistan? Bueno, se espera que 8.000 fanáticos acudan aquí el miércoles por la noche. Ahora la inauguración en Adelaide no es una coincidencia que los Beatles iniciaron su primera gira por Australia. Aquí en Adelaide hace más de 50 años la primera parada fue nostálgica para el rockstar. Ahora sí, Paul está aquí en Adelaide solo para una actuación y luego continuará su gira por la costa este, todo bien. Samantha Hogan, gracias por tanto de espectáculo. Al respecto, existe una gran expectativa por el concierto de Paul en dicha ciudad, después de haberse presentado ahí hace 50 años con los Beatles. En aquella ocasión, los Beatles se presentaron el 12 y 13 de junio de 1964, en el Centennial Hall de Adelaide, donde abrieron su primer gira por Australia, y en donde se realizaron dos conciertos en cada una de las dos noches, por lo que, considerando que este teatro tenía una capacidad de 3.000 asientos, aproximadamente 12.000 australianos pudieron verlo en estos cuatro conciertos, aunque se piensa que puede haber sobrecupo y que mucho más gente pudo verlos. En este espacio, además de los Rolling Stones, dieron un concierto el 22 de febrero de 1966, mientras que Bob Dylan lo hizo lo propio el 22 de abril del mismo año. 50 años después, Paul McCartney vuelve a abrir una gira por Australia en esta misma ciudad. Y así, para conmemorar el comienzo de la gira de Paul McCartney en Adelaide, Australia, el próximo miércoles, a continuación escucharemos la presentación del primer concierto de los Beatles en el Centennial Hall de Adelaide, Australia, el 12 de junio de 1964, así como la canción I Saw Her Standing There, con la que dieron inicio su primer show en este país, en 1964. Regresamos a la caverna de los Beatles. Quiet. Quiet down a minute. Hold it. Now, that was specially. I see Mr. Titterman down here from the advertiser. That was to show you how Adelaide audiences appreciate things, you know, Harold. Now for this. We've been waiting. Stop! Stop! Now you're gonna be a good audience, aren't you? You're not gonna do silly things like they do overseas and everything. Please stay right where you are. Scream after the numbers. Please, let's hear them sing. What can you say? Wait, I want complete silence. Complete silence. Shh. Complete silence. You can't say anything else. But ladies and gentlemen, the Beatles. I wanted to become a person who wrote songs and wanted to be someone whose life was in music. El pasado 4 de octubre se estrenó el podcast McCartney, A Life in Lyrics, el cual es una coproducción realizada entre iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, que presenta a Paul McCartney junto al poeta irlandés Paul Muldoon, quien escribió el prólogo del libro de Paul, The Lyrics, 1956 al presente. A lo largo de los episodios, McCartney y Muldoon van analizando algunas letras de las canciones más emblemáticas de Paul McCartney, tanto con los Beatles como de solista. El podcast, en su primera temporada, tendrá 12 episodios, los cuales serán publicados semanalmente cada jueves, a menos por supuesto que se tenga una suscripción a Pushkin Plus, donde la primera temporada está liberada totalmente. Los primeros dos capítulos, que fueron liberados el 4 de octubre, titulados Eleanor Rigby y Back to the USSR, mientras que el tercer capítulo fue liberado el pasado jueves 12 de octubre, titulado Let It Be. En el primer episodio, Eleanor Rigby, McCartney y el poeta Paul Muldoon analizan la inspiración y la creación de la canción de los Beatles, Eleanor Rigby. McCartney revela que el personaje de Eleanor Rigby se inspiró en las muchas mujeres mayores que había conocido mientras participaba en la semana de Boy Scouts y Barber Job. También explica que el nombre Rigby proviene de una lápida que había visto en el cementerio. McCartney y Muldoon discuten el uso de un cuarteto de cuerda en la canción, que se inspiró en el trabajo del productor de los Beatles, George Martin, y del compositor Bernard Herrmann en la película Psycho. En el segundo episodio del podcast Back in the USSR, McCartney y Malcolm Galway analizan la inspiración detrás de la canción de los Beatles. La canción fue lanzada en 1968 durante la Guerra Fría y la ocupación de Checoslovaquia por la Unión Soviética. McCartney explica que la canción era una parodia de Back in the USA de Chuck Berry y estaba destinada a burlarse de la cultura estadounidense desde una perspectiva rusa. El episodio explora la naturaleza subversiva del arte y cómo la música ha servido como un faro de libertad a lo largo de la historia, reflexionando sobre el estado actual de represión política en muchos países y la importancia de escapar en una canción como en Back to the USSR. Recordó además el concierto en la Plaza Roja de Moscú y cómo tocó esta canción frente al presidente Vladimir Putin presente en el aforo. Finalmente, en el tercer episodio de la serie llamado Let It Be, habla de cómo, una vez que terminaron las giras, se enfocaron en su creatividad en el estudio. Así, McCartney relata cómo vio a su madre en un sueño y le dijo la frase Let It Be, déjalo ser, tras lo cual le agradó dicha frase y escribió la canción icónica de los Beatles. Así, a continuación, escucharemos la toma 20C de Let It Be, grabada el 13 de enero de 1969 en los estudios Apple en Savile Row. Continuamos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Oh, let it be. Let it be. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, hey? Yeah. I know what you mean. Echoed claps at me. 17, track 2, take 11. Así como la cúspide del entretenimiento televisivo en Estados Unidos fue The Ed Sullivan Show, el equivalente británico fue Sunday Night at the London Palladium de Val Parnell, que atraía regularmente a enormes audiencias televisivas británicas de hasta 15 millones de personas. Ambos se transmitieron los domingos por la noche, desde finales de la década de 1950 hasta la década de 1960, cuando, después de un día de descanso tranquilo y reverencial, los espectadores estaban más que listos para una hora de variety. Que le ofrecieron un compromiso el domingo por la noche en el London Palladium fue, para la mayoría de los artistas británicos, un logro profesional supremo y muy pocos lo habían tenido también. Con She Loves You impulsando a los Beatles no solo a la cima de la lista de sencillos británica, sino también a la estructura misma de la nación a finales del verano de 1963, el grupo fue rápidamente invitado a The London Palladium. La competencia para aparecer era feroz y los Beatles no corrían riesgos, ya que habían pasado la noche anterior ensayando. Aunque la popularidad de los Beatles había ido creciendo constantemente, hasta alcanzar alturas cada vez más frenéticas a lo largo de 1963, su aparición en el Palladium de Londres el domingo 13 de octubre los catapultó a la atención de los principales medios de comunicación, que acuñaron el término Beatlemanía para describir las escenas de gritos de los fans. Esa noche aparecieron brevemente al comienzo del espectáculo, antes de que el maestro Bruce Forsyth le dijera a la audiencia: si quieren verlos de nuevo, volverán en 42 minutos. Los Beatles obsequiaron a los espectadores en casa y al propio público del Palladium una rutina de 10 minutos, en la cual interpretaron From Me to You, I'll Get You, She Loves You y Twist and Shout. La aparición de los Beatles apareció en las noticias de ITN, completada con imágenes del camerino del grupo. Mientras tanto, al día siguiente, los periodistas escribieron en primera plana artículos sobre los gritos de los aficionados. Se confirmó el estatus del grupo como un nuevo fenómeno, con la beatlemanía dominando las ondas y la prensa en los años venideros. A continuación, escucharemos parte de este parteaguas que fue el London Palladium. Escucharemos la interpretación de los Beatles en I'll Get You durante el Sunday Night at the London Palladium el 13 de octubre de 1963. El 8 de octubre de 1964, los Beatles grabaron las tomas 1 a 7 de She's a Woman. She's a Woman ha sido descrita como un ejemplo de los géneros rock and roll, rhythm and blues y pop rock. La canción, escrita principalmente por Paul, Lennon ayudó con la letra y el puente, fue su intento de imitar el estilo vocal de Little Richard. Por eso, la canción tiene un registro tan alto, incluso para el rango de tenor de McCartney. Algunas tomas de la canción, especialmente grabaciones de conciertos en vivo, presentan una salida extendida. She's a Woman es la primera canción de los Beatles que dura más de 3 minutos. La estructura de la canción es bastante simple, con la melodía interpretada principalmente por la voz de McCartney. Su bajo y un piano de fondo producen una contramelodía, con la guitarra de Lennon tocando acordes al fondo. Después del primer verso, el piano también toca acordes en los tiempos positivos. George Harrison toca un brillante solo de guitarra durante el octavo medio. El autor Ian MacDonald señaló en su libro Revolution in the Head que la mezcla final de She's a Woman en el momento de su lanzamiento original era inusual en la época, y el bombo del bajo en la batería de Starr era apenas audible debido a que estaba comprimido. En el proceso de mezcla, McDonald sugirió que la parte del bajo de McCartney podría ser responsable de la reorganización de la mezcla, ya que su volumen más prominente sacrificaba la mezcla habitual de la batería debido a problemas de limitación. La banda comenzó a incluir la canción en sus shows en vivo en 1965. Se caracteriza por el clásico bocinazo de percusión de la Rickenbacker 325 de Lennon. Una de las versiones de la canción también se puede encontrar en los álbumes en vivo de los Beatles, Live at the Hollywood Bowl y Live at the BBC, mientras que una versión del primero de los dos espectáculos del Nippon Budokan de Tokio en 1966 aparece en Anthology 2. Paul McCartney interpretó la canción en el Unplugged de 1991 y durante su gira de verano de 2004. Lo que escucharemos a continuación son las tomas 3, 4 y 5 de She's a Woman, grabadas el 8 de octubre de 1964 en el estudio 2 de EMI, en Abbey Road, Londres, Inglaterra. Take 3. Take 4. We can work it out. Take one. I know how it goes, it's when it comes. El 12 de octubre de 1965 comenzaron las sesiones del álbum Rubber Soul. El primer día se grabaron las tomas 1 a 5 de Run for Your Life y la toma 1 de Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Norwegian Wood fue escrita por la sociedad de Johnny Paul y lanzada por primera vez en el álbum Rubber Soul el 3 de diciembre de 1965. Musicalmente, fue influenciada por las letras introspectivas de Bob Dylan. Norwegian Wood es un hit en la progresión de los Beatles, como compositores complejos. Además, las grabaciones de los músicos de estudio durante las sesiones de grabación de Help y Ravi Shankar inspiraron al guitarrista principal George Harrison a incorporar el sitar en la canción. Aunque Norwegian Wood no fue la primera canción que presentó un sonido de inspiración oriental en una composición de rock, ni siquiera la primera canción de los Beatles, se le atribuye su influencia en el desarrollo del raga rock y el rock psicodélico. No mucho tiempo después, la música clásica india se popularizó en la sociedad occidental y varios artistas musicales occidentales como The Byrds, The Rolling Stone y Donovan integraron elementos del género en su enfoque musical. En consecuencia, Norwegian Wood es reconocida como una auténtica canción de raga rock, así como fundamental en la evolución temprana del género que más tarde se consideró música del mundo. La letra de la canción trata sobre una relación extramatrimonial en la que estuvo involucrado John Lennon, como se insinúa en el paredo principal. Una vez tuve una chica, o debería decir, ella una vez me tuvo a mí. Aunque Lennon nunca reveló con quién tuvo una aventura, el escritor Philip Norman especula que fue con su amiga cercana y periodista Maureen Cleave o con Sonny Freeman. Paul McCartney explicó que el término Norwegian Wood era un comentario sarcástico sobre las paredes de pino baratas del dormitorio del guitarrista Peter Asher. McCartney comentó sobre el verso final de la canción: en nuestro mundo, el tipo tenía que tener algún tipo de venganza. Podría haber significado que encendí un fuego para mantenerme caliente. Y no era maravillosa la decoración de su casa, pero no fue así. Significó que quemé el maldito lugar como un acto de venganza. Y luego lo dejamos ahí y pasamos al instrumental. Según Lennon, las letras fueron principalmente creación suya, y las 8 del medio se atribuyen a McCartney. En 1980, Lennon cambió su afirmación y dijo que era mi canción completamente. Sin embargo, desde la muerte de Lennon, McCartney ha sostenido que él concibió la idea inicial de Norwegian Wood y contribuyó con la letra del borrador inacabado de Lennon. Independientemente, fue Lennon quien comenzó a escribir la canción en febrero de 1965, mientras estaba de vacaciones en St. Moritz, en los Alpes suizos, con su esposa Cynthia Lennon y el productor discográfico George Martin. Durante los días siguientes, Lennon amplió un arreglo acústico de la canción y se lo mostró a Martin mientras se recuperaba de una lesión de esquí. Así, lo que escucharemos a continuación es la toma 1 de Norwegian Wood, This Bird Has Flown, grabada el 12 de octubre de 1965 en el estudio 2 de EMI, en Abbey Road, Londres, Inglaterra. Continuamos en la caverna de los... This bird has flown. Take one. Once had me. She showed me her room. Isn't it good? No Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, drinking her wine, biding my time. It's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath. This bird had flown. So I lit a fire. Isn't it good, Norwegian wood? El 8 de octubre de 1968, los Beatles hicieron las sobregrabaciones en la toma 67 de Long Long Long. Grabaron de la toma 1 a 14 de I'm So Tired, completamente ese día, y grabaron de la toma 1 a la 3 de The Continuing Story of Bungalow Bill, completándose ese mismo día, incluyendo las sobregrabaciones. Junto con Lennon, la canción también contiene la voz co-líder de Yoko Ono, y es la única canción grabada por el grupo que cuenta con la voz principal de alguien que no es miembro. Esta canción se burla de las acciones de un joven estadounidense llamado Richard A. Koch III, conocido como Rick, quien se encontraba visitando a su madre, Nancy Koch, de Herrera, en el ashram del Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh, al mismo tiempo que los Beatles se hospedaban con el Maharishi. Según su madre, tanto ella como su hijo mantuvieron relaciones amistosas con todos los Beatles, excepto con Lennon, quien según Cook, de Herrera era un genio, pero distante y despectivo con la rica estadounidense Cook, de Herrera, y su pulcra y elegante personalidad. Y con su hijo, que asistía entonces a la universidad. Según el relato de la vida de Nancy, Beyond Gurus, la génesis de la canción se produjo cuando ella, Rick y varios otros, incluidos guías, partieron sobre elefantes para cazar un tigre, supuestamente presentando su guía indio como un acto tradicional. La manada de elefantes fue atacada por un tigre, al que Rick le disparó. Al principio, Rick estaba orgulloso de su rápida reacción y posó para una fotografía con su premio. Sin embargo, la reacción de Rick ante el asesinato fue mixta, ya que no ha vuelto a cazar desde entonces. Nancy afirma que todos los presentes reconocieron la necesidad de la acción de Rick, pero que la reacción de Lennon fue desdeñosa y sarcástica y preguntó al Rick: ¿pero no llamarías a eso un poco destructivo para la vida? La canción fue escrita por Lennon para burlarse de lo que él veía como la bravuconería y la actitud poco ilustrada de Rick. Más tarde, Lennon contó su versión de la historia en una entrevista para Playboy, afirmando que Bungalow Bill fue escrita sobre un tipo en el campo de meditación del Maharishi, que se tomó un breve descanso para ir a disparar unos cuantos tigres pobres y luego regresó para estar en comunión con Dios. Solía haber un personaje llamado Jungle Jim y lo combiné con Buffalo Bill. Es una especie de canción de comentario social para adolescentes y un poco de broma. Mia Farrow, que también estuvo en el ashram durante ese periodo, apoya la historia de Lennon en su autobiografía. Ella escribe: Entonces llegó una mujer estadounidense de mediana edad y engreída, trasladando una montaña de equipaje al nuevo bungalow privado junto al del Maharishi y junto a su hijo, un joven anodino llamado Bill. La gente huyó de esta recién llegada y nadie se arrepintió cuando ella dejó el ashram después de un corto tiempo para ir a cazar tigres, sin saber que su presencia había inspirado una nueva canción de los Beatles, Bungalow Bill. A continuación, escucharemos la toma 2 de The Continuing Story of Bungalow Bill, grabada en el estudio 2 de EMI en Abbey Road en Londres, Inglaterra, y publicada en el White Album edición deluxe del 50 aniversario, publicado en 2018. Seguimos en la caverna de los Beatles. Hello. Hello, hello. What? Can you see? Okay. Yeah, it's okay. Just a little. Okay. It's all those changes, amazing changes. Take two. One, two, three, four. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. He went out tiger hunting with his elephant and gun. In case of accidents, he always took his mom. He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, was it a thrill? Bungalow Bill. Deep in the jungle where the mighty tiger lies, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between the eyes. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. The children asked him if to kill was not a sin. But when he looked so serious, his mommy butted in. If looks could kill, it would have been us instead of him. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, was it a thrill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Did you kill Bungalow Bill? Hey! Yeah. Pass that ashtray. Take three. What do you think? I think you can do better. Yeah. Is Yoko picking up on that bit? We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry. El 12 de octubre de 1970, Paul McCartney grabó Another Day durante las sesiones de su disco Ram. Aunque fue el primer sencillo de la carrera en solitario de Paul McCartney, Another Day fue en realidad escrito y presentado durante las sesiones de Let It Be de los Beatles en 1969. Another Day está escrito en un estilo observacional que recuerda a Eleanor Rigby. Dennis Ewell, el baterista de las sesiones en Ram, lo llamó el Eleanor Rigby de la ciudad de Nueva York. La letra describe la monotonía y tristeza de la vida de una mujer anónima en el trabajo y en el hogar. La esposa de Paul, Linda McCartney, proporcionó armonías vocales en Another Day. Al describir sus armonías distintivas y las de Linda, McCartney dijo: "Quería nuestro sonido". Paul intentaba deliberadamente crear un estilo McCartney único, una identidad musical fuera de los Beatles. McCartney había decidido incluir a Linda como coautora de más de la mitad de las canciones de Ram, y esta decisión se extendió a Another Day. A pesar de su falta de pedigrí musical, insistió en que Linda había sido una colaboradora activa, haciendo valiosas sugerencias sobre letras y melodías. Los créditos de Linda como co-guionista fueron considerados más tarde como maniobras comerciales en los asuntos legales posteriores a los Beatles. A juego con la sensación lírica de aislamiento y alienación social, estaba el sonido único de Another Day. El ingeniero asistente de estudio de las sesiones de Ram, Dixon Van Winkle, dijo que Paul le pidió que eligiera el sencillo. Con la bendición de McCartney, Winkle mezcló la canción e imprimió 100 copias para estaciones de radio. Al día siguiente lo escuché al aire y me di cuenta. Nos dejamos llevar por la parte del bajo. Sonaba como loco. Pero nunca remezclamos la canción y Paul nunca dijo nada. Al respecto de la canción, McCartney dijo: "Me gusta la idea de escribir canciones sobre la gente común y corriente y la vida cotidiana, y Another Day es una de ellas. Todos nos levantamos por la mañana y hacemos nuestras cosas habituales, pero de alguna manera, incluso a pesar de todo, a menudo hay momentos mágicos. Lo grabamos en Nueva York con la ayuda de Phil Ramón y fue un hit que, en ese momento, gustó especialmente". McCartney ha tocado la canción en vivo varias veces a lo largo de los años, primero en su gira mundial de 1993 y luego por primera vez en 20 años en su gira Out There de 2013. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de Another Day, realizada por Paul McCartney el 28 de abril de 2015 en el Tokyo Dome en Japón durante la gira Out There. Concluimos la caverna de los Beatles. Every day she takes a morning bath, she wears her hair, wraps a towel around her, where she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers, but she takes a break, drinks another coffee, and she. Termina nuestro duodécimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro vigésimo primer episodio consecutivo. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, X, antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas en todos los países en donde nos escuchan, a través de las muchas plataformas donde se distribuye este podcast, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, TuneIn, Pandora, Audible y iVoox, entre otras. Cada lunes hay un nuevo capítulo de este podcast, La Caverna de los Beatles, y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Recuerden también que tenemos la mejor cobertura y la más completa de la gira Got Back de Paul McCartney, a la cual le hemos dado seguimiento desde que comenzó a anunciarse en agosto de este año. Esta semana, Ringo Starr lanzó su nuevo EP llamado Rewind Forward y que contiene 4 canciones: Shadows on the Wall, Feeling the Sunlight, Rewind Forward y Miss Jean. Esta misma semana, Ringo lanzó un mensaje en redes sociales al respecto. Sí. Hoy estoy lanzando mi nuevo EP, Rewind Forward. Y esta noche todas las estrellas tocarán en el último show de esta gira actual. Ayer, tengo que contarles sobre ayer, revelaron otra de mis esculturas de manos de paz en Damon Park, en el Jardín de la Paz de la Universidad Amherst de Nueva York, y estoy muy feliz de estar difundiendo paz y amor. Quiero agradecer a todos los fans que vinieron a vernos, nos los pasaron muy bien tocando, el público se puso de pie, todos se lo pasaron muy bien, y los amo a todos y gracias por el apoyo. Y si se me permite decir algo sobre el Parque de la Paz, tal vez podría ser el Jardín de la Paz y el Amor. Así, el día de hoy nos despedimos con el primer track del nuevo EP de Ringo, Shadows on the Wall, publicado apenas el pasado 13 de octubre de 2023. Y recuerda que, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Palabras de Enrique Rojas Páramo, que cada semana recordamos en este espacio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Caverna de los Beatles. Hasta la próxima. Like shadows on the wall. Esto fue